Vuelve el desenterrador otro sábado más para hablaros en este caso de las novedades. Porque seguiremos con esta sucesión de programas en diferido al desenterrador. En este caso, pues la mayoría ha sido por motivos laborales, no siempre, pero en los casos ha sido así. En este caso estaré el sábado grabando con Mikel Uraken, ex miembro de Loan, su nuevo disco en los estudios, no estudios de Tolosa, si no me confundo, de Osinaga, miembro de Lisabo. Y bueno, pues al estar ahí con ahí por ser el letrista del disco, pues bueno, no podré estar aquí en directo. Pero aún así yo creo que os tengo preparado algo bastante jugosito. Pues básicamente es un poco novedades del mercado musical que han ido saliendo durante estos meses y que bueno, que por el verano y la interrupción de esos tres meses que no había programa, o porque durante ese tiempo han salido los discos, pues bueno, no han podido presentarlos ni mencionarlos. Así que bueno, os voy a comentar pues un poco qué grupos así para empezar vais a escuchar. Va a ser también dividido en tres partes, en tres secciones. Pero por ejemplo, para que os hagáis una idea de las cosas que van a sonar, pues van a sonar el nuevo disco de Patti Smith llamado Vanga, el primer disco de canciones originales en 8 años de este icono del rock y del movimiento femenino, o el reverendo David Eugene Edwards y su combo Woven Hand, antes 16 Horsepower, ese grupo de folk rock apocalíptico que mezcla Joy Division con Johnny Cash a partes iguales en un malditismo religioso que es sobrecogedor. También oiréis lo último de Neurosis, porque aquí el presente presentador estará en Londres viéndolos junto a Godflesh el fin de que viene. Escucharéis cosas un poco más desenterrables, como suelo decir, grupos que igual no son tan conocidos, como la psicodelia abrasiva de los Dead Skeletons, la psicodelia australiana y personal de Tame Impala, el folk contenido de Patrick Watson, el clasicismo rock de Neil Young y Crazy Horse y su nuevo disco Americana, en el que versionea propios y extraños, el post-rock instrumental cada vez más orquestal de los japoneses Mono, etcétera, etcétera. Para esta primera tanda de canciones, pues vamos a poneros 5 cancioncitas para que os vayáis un poco haciendo la idea. Entre los grupos que vais a escuchar va a ser el nuevo disco de Graveyard, que si no me confundo se llama Lights Out. Escucharéis un tema de este grupo, no sé si lo conocéis, es un grupo de influencias de los 70 muy profundas, que practica un rock que se podría considerar que está entre Led Zeppelin y Black Sabbath, sin llegar a ser desarrollado como ellos o personal. Digamos que navegan en esos momentos en que ambos grupos no llegaron a estar posicionados hacia ningún punto, pues Led Zeppelin con su rock and roll cada vez más progresivo, o los Black Sabbath con su rock and roll cada vez más heavy. Los dos oscuros pero muy personales. En el caso de Graveyard no me ha dado tiempo a escuchar este disco, así que no puedo opinar, pero yo creo que ya se habrán posicionado para este tercer disco de esta banda sueca. También vais a escuchar a Iggy Pop, que ya hace tiempo abandonó el rock o cualquier pretensión de seguir siendo moderno o retomar lo clásico, y ahora está en esa cómoda veteranía a sus 60 y haciendo versiones de clásicos del pop rock francés y del pop rock en general universal, un poco como Rod Stewart pero con más credibilidad. Y también vais a escuchar a Anathema, ese grupo que empezó haciendo death doom y poco a poco fue evolucionando al pop rock progresivo que actualmente practican. Hace poco estuvieron en la Rockstar, y bueno, aunque es muy válida su propuesta, el cambio sufrido desde sus comienzos a principios de los 90 a la música actual es tremendamente radical. También son 20 años los que han pasado, pero si cualquiera escuchara su primer disco y su último disco se quedarían completamente pasmados de que sea la misma banda. Así que en esta primera ronda, como os he comentado un poco por encima, vais a escuchar Anathema, su pop rock progresivo Dead Skeletons y su psicodelia abrasiva, Graveyard y su rock setentero marca la casa desde Suecia, Iggy Pop y su disco de versiones Apress, con una versión de Edith Piaf de la Vienne Ross, o Goss, como se diga. Jap Android, ese grupo de post-rock, con uno de los mejores nombres que he oído en mucho tiempo. Y su respuesta a Steve Wynn con The Nights of Wine and Roses. Esa es la primera terna que vais a escuchar. Luego, cuando termine, os volveré a recordar los grupos que habéis escuchado para que no se os escape ninguno, y si estáis interesados, pues podéis acceder a su música. Enjoy. zebra, elle me parlait tout bas. Je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est rentré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. La joie pour la vie. Quand Vamos a pasar a la segunda ronda de canciones de novedades. Os vamos a recordar lo que habéis estado escuchando hasta ahora, aquellos pacientes y gente de mente abierta y oído más abierto aún. Pues habéis escuchado el nuevo disco de Anathema, pop rock progresivo proveniente de un pasado death metal, nada más y nada menos. Habéis escuchado la psicodelia Dead Skeletons, el rock setentero de Graveyard desde Suecia, a Iggy Pop versioneando a clásicos del pop francés, el caso de hoy, Edith Piaf. Y habéis escuchado por último, en esta pequeña terna, primera terna, a Japandroid y su canción Nights of Wine and Roses. Y ahora vamos a la siguiente ronda de novedades. Vamos a empezar con Neurosis, ese grupo de Auckland americano, considerados los padrinos del post-metal y uno de los grupos probablemente más imaginativos de los últimos 20 años. Grupo que mezcla las atmósferas y los tempos de Mogwai con la abrasión del hardcore y la intensidad del doom, en una mezcla original y absolutamente inimitable, como lo vais a observar en esta cancioncita que vais a escuchar ahora, llamada At the Well, de su último disco Honor Found in Decay. Seguido iremos a por la segunda terna. Yeah. glows eternal from a sunken eye over a bridge of spectral light. Winds wither, break, and weather. Prophecy. Regresamos después de este pequeño entremés de Neurosis, que al fin y al cabo también es una novedad, aunque era un poco más capricho la motivación por la cual ha sido puesta la canción. En cualquier caso, después de oír este temita del Honor for Decay, último disco de la banda de post-metal Neurosis, vamos a seguir con la siguiente tanda de grupos y de novedades musicales. Lo que vais a escuchar ahora va a ser una sucesión de tonos oscuros y atmosféricos como pocos y un final muy clásico. Vamos a empezar con el grupo japonés Mono, un grupo de post-rock instrumental que empezó abrasivo y guitarrero con esas partes lentas y luego esas partes de apocalipsis sonoro final, y poco a poco ha ido adoptando orquestaciones de diversos tipos hasta llegar a este último disco, en el que ya abraza por completo el rollo orquestal, pero con una forma muy elegante y casi casi orgánica de mezclar el post-rock y esos stop-start, esos ruidos increciendo rodeados de una atmósfera melancólica con la mejor de las orquestaciones, como vais a notar en este A Quiet Place Together We Go. Vendrán en enero, por cierto, a Bilbao. Luego Moonface, grupo liderado por Spencer Krug, una especie de multiinstrumentalista americano, no, canadiense, de Montreal concretamente, que no he visto. Acabo prácticamente de conocerlo y descubro que tiene al menos unos 5 grupos, entre ellos los relativamente conocidos Wolf Parade, Sunset Rapdown, Frog Eyes, Swan Lake y Fifth of Seven. Solo estos para un hombre que lleva 10 años en esto de la música, así que hay que admirar cuando menos la capacidad de dedicar sus esfuerzos a tantos proyectos. En el caso del actual que vais a escuchar, llamado Moonface, pues bueno, es un proyecto de pop oscuro, un poco a lo de Cure, y que para cualquier fan del pop británico ochentero va a ser una delicia. Seguidamente vais a escuchar a Neil Young, ya directamente, como os he dicho, un descenso hacia lo clásico, que se ha reunido con los Crazy Horse de nuevo para versionar a los clásicos más clásicos de los clásicos del cancionero americano, y en este caso va a hacer su particular rendición a Wayfaring Stranger, una canción que ya el reverendo David Eugene Edwards de Woven Heart versioneó hace bastantes años y que se ubica en el folk americano más primitivo y palurdo, pero con más encanto dentro, como he mencionado antes, del cancionero americano. Y después vais a escuchar a Patrick Watson, un compositor que conocí gracias a el grupo electrónica jazzera Cinematic Orchestra, ya que colabora en un par de temas. Y bueno, pues básicamente me encantó la forma de cantar que tenía y cómo tocaba el piano, y le di la oportunidad. Y bueno, aquí tenéis lo que será su nuevo lanzamiento y una canción llamada Lighthouse. Y para finalizar en esta segunda parte de la terna, nada más y nada menos que al icono del rock, de la poesía, de la reivindicación de las libertades, de lo hippie, de lo fuera del establishment, a Patti Smith, una de las músicos más increíbles, en mi opinión, que ha tenido la suerte de tener el país norteamericano, continuamente reivindicando y sobre todo continuamente en forma y continuamente válida, como en este último disco, después de 8 años de no componer nada propio, llamado Banga, y esta canción llamada Tarkovsky. Os dejo pues con esta segunda parte de la terna de novedades musicales en El Desenterrador. Thank you.

the eternal son runs to the mother. She smooths his brow and bids him drink from her well of hammered mist. Come along, sweet lad. Fog rises from the ground. Falling soot, it's just the dust of a shimmering gem. A black moon shines on a lake, white as a hand in the dark. She lifts the lamp to see his face, the silver ladle of his throat. A morgue, the needle and the gun. These things float in blood that has no name. The telegraph poles are crosses on the line. Rusted pins, not enough saviors to hang. She blesses the road. The robe and the road and the noose of vine. She waits beneath the triangle, formed by Mercury, an evening star, the fifth planet with its blistering sore, and the soaring eagle above into the west. Boy, the beast, and the butterfly. She walks across a bridge of magpies. Her hollow tongue fills the brightness with water. Wink of an eye. One planet with a glittering womb. One white crow, one diamond head. Big as a world, big as a world. The boy, the beast, the butterfly. Above the sore, the blistering sore of the fifth planet. Wait, step, don't forget, how I played with you, how I kissed away your tears, don't forget. The white mouth of the sun smiles. On his beautiful tongue, the seed of flight. Regresamos pues a el último tramo del programa El Desenterrador, dedicado a las novedades musicales de tan variados estilos como los que suelen sonar en la radio, no solo metal, no solo pop. Hoy quizás me he concentrado más en el pop rock en general, y quizás he dejado de lado un poco el metal y he dejado de lado un poco la electrónica. pero eso no significa que no les dé importancia, sino quizás es porque estos son los discos que en este momento me ha gustado más recordar que acaban de ser publicados. Estoy escuchando de fondo a Smashing Pumpkins, el grupo de Billy Corgan, esos reyes del grunge, ese grupo que de tan bueno que se volvió acabó involucionando y estuvo varios años en una especie de estado de hibernación asistida, hasta que parece que por fin Billy Corgan, su líder y único miembro actual, ha conseguido revivirlo y darle cierta dignidad con este último disco llamado Oceanía y esta canción llamada Pinwheels. Después escucharéis a Pelocasco escucharéis a Sigur Rós, escucharéis con su último disco, ese grupo islandés tan particular y original de música ambiental, pop rock ambiental, experimental se podría decir, Tame Impala y su psicodelia inconfundible y personal desde Australia, Gathering, ese grupo holandés que empezó haciendo Doom, así como Anathema que habéis escuchado antes, que pasó por una etapa casi de trip rock, como le llamaban ellos, y una vez que su cantante y genial voz, Anneke van Giersbergen, abandonó el grupo, pues se volvieron a reinventar en una suerte de rock con sintetizadores y un toque gótico con bastante credibilidad y siempre conservando ese toque que les hace reconocibles a pesar del cambio de vocalista. Finalizaremos la sesión con White Hills, este grupo de Nueva York de psicodelia bruta y de canciones largas e intensas, y finalizaremos con ese dios que es para el desenterrador, el señor David Eugene Edwards, líder de las bandas 16 Horsepower y Woven Hand, que es lo que escucharéis hoy. Un hombre atormentado por sus creencias religiosas muy, muy intensas y que lo vuelca todo en la música de una manera que es la única vez que se ha podido escuchar, o que yo he podido escuchar a alguien creyente explicando y hablando de sus creencias y siendo creíble en todo el proceso. Espero que disfrutéis con esta última terna. El desenterrador se despide. Muchas gracias por estar aquí. Hasta la semana que viene. This time I'm just gonna take it, or I'm never gonna shake it. I just close my eyes and make it so that all this little magic's gonna affect me somehow. Know that I gotta be above it now. And I can't let them all just bring me down. This time I'm just gonna take it, or I'm never gonna shake it. I just close my eyes and make it so that all this little thing's gonna affect me now. Sister Sound, love is out the tune. Say, I got you, I got you, I got you. Floating away, I think we'll stay as refuse. Floating away, I think we'll stay. Sound, lovers of the tune sing. I've gathered from joy and rage. Sapphire. Your blood blends with sunshine. Blood blends with sunshine of youth, buddy. That leopard dog can't change no story.